Guía de estudio de la Biblia. La expiación y la cruz de Cristo. Lección 1. La naturaleza de Dios. La base de la expiación. Sábado. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que dijo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46:10. Pensamiento clave. La obra divina de salvación fluye por voluntad de Dios de su misma naturaleza. No requiere que los pecadores lo convenzan para amarlos. Hay muchos misterios acerca de Dios, hechos acerca de Él, su naturaleza, su santidad y su poder, que sencillamente no podemos comprender. No obstante, hay un aspecto acerca de Él que podemos comenzar a entender, específicamente su amor. Un amor manifestado a nosotros por medio de la obra redentora de su Hijo, una obra que nos afecta en el ámbito personal, individual. Una obra que es el producto de la misma naturaleza y del ser de Dios. Esta semana comenzaremos nuestro estudio de la doctrina de la salvación y lo haremos con el reconocimiento de que la fuerza impulsora de nuestra salvación es la grandeza y el amor de nuestro Dios. Nada fuera de Dios lo forzó a hacer lo que hizo por nosotros por medio de su Hijo. En cambio, es por causa de su misma naturaleza que Él derramó su amor y su gracia hacia este mundo caído.